Alguna vez me tocó una sola familia, un solo bautismo, que estaban allí afuera, en el atrio. Entonces me acerqué a la hora señalada y les digo, miren, pasen porque somos los únicos. Entonces una señora me dijo, qué lujo. Que es una expresión que se usa mucho en este ambiente, qué lujo. El lujo es como un sinónimo de exclusividad, de algo solo para uno. La exclusividad en ese sentido puede llegar a ser vivida, entendida como una exclusividad excluyente. Es para nosotros y no para los otros. La exclusividad, el lujo, es para pocos, que son los que pueden pagarlo. Por eso que esa categoría, que puede ser válida para muchas cosas, el lujo, no me parece tan adecuada para describir lo que significa una experiencia de Dios, una experiencia de la gracia, una experiencia sacramental. Porque el don de la gracia es para todos. Es un don gratuito, no hay que pagarlo, no porque sea barato, sino porque es impagable de caro. Es fruto del amor de Dios, no responde a nuestros méritos, sino que brota del infinito amor de Dios, que, insisto, está destinado a todos. Y de esto es justamente de lo que nos habla el Evangelio de hoy, de la universalidad del don de la gracia destinada a todos en la Iglesia. Nosotros escuchamos este Evangelio de Juan, donde en la tercera aparición de Jesús a los discípulos se produce este milagro de la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Es inevitable asociar esta pesca tan sobreabundante en el mar de Galilea con aquella primera pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando arranca el Evangelio de Lucas? Cuando comienza la vida de los discípulos siguiendo a Jesús. Jesús se sube a la barca de Pedro para predicarle a la gente desde el lago hacia la costa, y después de predicar le dice, navega mar adentro y echen las redes. Y se produjo una pesca también sobreabundante y milagrosa, de tal modo que casi se hundía la barca, tremenda. Pedro se llena de estupor, recién lo conocía Jesús en ese momento, y se postra delante de él diciéndole, aléjate de mí, soy un pecador. No temas, Pedro, le respondió Jesús, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Así comenzó la historia de Jesús con Pedro y los demás discípulos. 3 años después, más o menos, se produce esta otra pesca milagrosa de Cristo resucitado, y es inevitable asociar uno con la otra, porque esa red llena de peces grandes, que eran tantos que la red casi se rompía, pero no se rompió a pesar de que eran tantos, esa red es un símbolo de los pescadores de hombres, es decir, de una iglesia que está incluyendo a una gran cantidad de gente. Por eso es que en el Evangelio de hoy, frente a la cantidad de peces, a la pesca sobreabundante, hay uno de los discípulos que lo reconoce a Jesús, el discípulo al que Jesús amaba, esta figura tan ejemplar en el Evangelio de Juan, ¿no? El que está al lado de Jesús, reposando su oído, su cabeza en el pecho del Maestro, al lado, junto a él, en la última cena, que conoce un poco los secretos del Maestro, el discípulo íntimo, diríamos. Es aquel que está al pie de la cruz, es aquel que llega primero a la tumba ante el anuncio medio extraño de María Magdalena que parece que Jesús había resucitado. Es el primero en llegar a la tumba, pero lo deja pasar a Pedro. Y después es el que lo reconoce vivo, resucitado, ahí en esa madrugada. Imaginémonos el amanecer con poca luz, 100 metros de distancia. Claramente la figura de Jesús no era la misma. Y entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, de que no era tan evidente visualmente que era Jesús, el discípulo amado lo reconoce. Lo reconoce por este sello distintivo de la abundancia. Lo habían conocido a Jesús los discípulos con un gesto de sobreabundancia, la primera pesca milagrosa, y siguiéndolo descubrieron que Jesús era un hombre que gustaba, que gozaba con la abundancia. Recordemos la multiplicación 2 veces de los panes y los peces para más de 5.000 personas. O recordemos el milagro del signo de las bodas de Caná. 6 tinajas destinadas a los ritos de purificación de los judíos, de este tamaño más o menos, llenas de agua, convertidas en vinos de excelente calidad. 6 tinajas, vino de sobra y el mejor. O recordemos la cantidad de gestos, de curaciones, de milagros. Jesús entonces es aquel, es el hombre de la abundancia, no solamente cuantitativa, no solamente material, y en todo caso no lo hacía porque era un milagrero o un hombre con mucho dinero que le gustaba todo y mucho, sino que esa abundancia cuantitativa hablaba de la abundancia del corazón. Por eso el abundante, el rico corazón de Jesús también lo era en un sentido cualitativo, espiritual. Con Jesús podía relacionarse cualquier hombre y mujer, sobre todo los pecadores, los excluidos de la convivencia religiosa, los publicanos, las prostitutas, aquellos que no tenían parte en la convivencia religiosa porque eran escandalosos. Jesús los acogía y comía con ellos. Los leprosos, a quienes Jesús tocaba con sus manos, que estaban fuera de la convivencia social por temor al contagio, Jesús también los incluía en su corazón. Los discípulos fueron viendo cómo Jesús se caracterizó siempre por esa riqueza, esa abundancia, y claramente como sello distintivo de él, al ver esta pesca tan sobreabundante, el discípulo amado lo reconoce. Es el Señor. Es como en nuestra vida familiar, donde suele haber algunas personas que son también, les gusta la abundancia, y entonces tenés la comida del domingo y aparecen los ravioles sobre la mesa, el doble de ravioles de lo que hace falta para los comensales, con extra salsa y de tres tipos. Entonces uno dice, seguro que cocinó Julita, porque Julita siempre hace todo y mucho más, y trae el postre y tiene dulce de leche extra también, o crema sobreabundante, y seguro que la hizo fulana porque le encanta todo y mucho. La abundancia también en nuestras familias es como un gesto distintivo de algunas personas. También podríamos decir lo contrario, ¿no? La escasez, esas tortas con un micrón de dulce de leche, digamos, así. O este seguro que la cocinó fulana, ¿no? Como diciendo... Bueno, la abundancia lo hizo reconocer a Jesús. El discípulo amado se da cuenta. Solo el Señor puede tener tanta capacidad de dar. Y entonces allí aparece la imagen de los peces, que a pesar de ser tantos, la red no se rompía. En griego, leído este texto, ese no se rompía es cisma. Cisma es ruptura en griego. Bueno, ese cisma la iglesia lo vivió durante su larga historia. Tuvo muchos cismas. Esa red destinada a ser tan flexible que abarcase a todos sin que se rompa la unión, la comunión, aquella por la cual en el mismo Evangelio de Juan Jesús pide al Padre que todos sean uno en nosotros, en nuestro amor. La unidad entre nosotros, sin ruptura, solo es posible en el corazón amplio de un Dios que abarca a todos. Por eso esta barca y esta red en el Evangelio de Juan simbolizan a una iglesia que va creciendo y va incorporando nuevos miembros. La mayor parte eran judíos de la comunidad de Juan, pero también había muchos paganos. Y judíos y paganos antes de Jesús no se llevaban. Y sin embargo, hay lugar para todos en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que es una red, insisto, abarcativa. Seguramente ustedes se enteraron que el viernes el Papa publicó su exhortación apostólica post-sinodal sobre la familia, Amoris Laetitiae. Amoris Laetitiae es la alegría del amor. Allí el Papa, allá por el capítulo 8, alude en varios números, con explicaciones muy sesudas, muy justificadas teológicamente, alude a la condición, a la situación de las personas que están divorciadas con una nueva unión civil, cuál es su situación dentro de la Iglesia. Y el Papa dice esto: la lógica de la integración, en la Iglesia, en la comunidad, la lógica de la integración es la clave pastoral para el acompañamiento de estas personas. Y repite entonces a lo largo de esos números, en el capítulo 8, se los recomiendo leer, y digamos, después voy a explicar un poquito eso, ahí alude el Papa a este criterio de la integración. La Iglesia es el reflejo entonces del corazón de Jesús, donde hay lugar para todos los que quieran pertenecer a ese corazón. Es el reflejo del amor de Dios que incluye a todos y no excluye a nadie. Toda exclusión de Dios o de la Iglesia es una autoexclusión, como diciendo, yo, porque sigo odiando, porque sigo robando y matando y porque sigo dañando la vida, no tengo parte en la comunión de los que quieren estar en comunión. Pero todo aquel que cree y se acerca a Dios por la fe, siempre Dios lo acoge. Y la iglesia está llamada a reflejar esta acogida de Dios en la comunión de la iglesia. Qué bueno sería entonces que al escuchar este evangelio de la pesca sobreabundante, de una red que, insisto, es símbolo de la iglesia, no se rompe, no hay cisma, qué bueno sería que nosotros pudiéramos también flexibilizar nuestra mente, nuestro corazón, para hacerla, esa mente, hacer ese corazón tan abarcativo como lo es el corazón de Jesús y como es también el corazón de Dios. En la iglesia los cismas se dieron por actitudes rígidas, orgullosas, tercas, soberbias, de una u otra parte. Siempre que hubo cismas con los ortodoxos o con los hermanos de las denominaciones separadas, protestantes, siempre hubo actitudes muy rígidas y muchas anatemas, condenaciones que iban y que volvían, excomuniones que iban y volvían. La Iglesia desde el Vaticano II viene teniendo una actitud más conciliadora, más de diálogo, más de acercamiento a las iglesias protestantes. El Papa Juan Pablo, también Benedicto y muy especialmente ahora Francisco, con las iglesias ortodoxas, con los griegos, con los rusos, que son muchachos nada fáciles. Bueno, el Papa flexibilizó mucho aquello, ¿no? Que ese encuentro que tuvo últimamente con el patriarca de Moscú. ¿Dónde querés que vayamos? Voy a Moscú, vamos a Cuba, donde vos quieras, ahí yo voy a estar con vos. Bueno, en La Habana, en Cuba, vamos a Cuba. ¿Qué tenía que ir el Papa? Bueno, ahí estaba el Papa con el patriarca de Moscú. Porque lo que importa es vivir en una iglesia, no donde prima la rigidez, el ego, y yo soy el mejor y los demás no tienen el mismo derecho que yo, sino vivir en una iglesia que sea una red que abarque a todos sin que se rompa. A todos aquellos, insisto, que con su buena fe y voluntad quieran pertenecer a Dios. Bueno, pidamos al Señor entonces esta misma actitud y celebremos esa misericordia de Dios que resplandece en primer lugar en el corazón de Jesús, pero tiene que también resplandecer y puede hacerlo en el corazón de la iglesia.